se puso a ver al medio mestival. Importa saber si nos va a condenar. La última vez nos vieron de a perder.